Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 28 de abril. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una propuesta conjunta de todas las fuerzas políticas en la que se solicita al presidente de la Junta de Andalucía una línea de ayudas urgente y extraordinaria dirigida a las actividades que se cierran en los municipios por su nivel de alerta sanitaria, al menos durante el tiempo de cese de la actividad no esencial. Con esta iniciativa, el Pleno ubriqueño quiere trasladar su apoyo a todos aquellos establecimientos locales que desde el pasado 2 de abril han mantenido sus puertas cerradas al público debido a la pandemia, lo que ha supuesto un gran sacrificio que debe ser compensado. El Pleno ha aprobado esta iniciativa por unanimidad. Los términos de este acuerdo serán trasladados a la Asociación de Hosteleros y de Comerciantes de Ubrique y a los grupos parlamentarios de Andalucía. La propuesta consta de una exposición de motivos. Paso a la lectura a continuación de forma íntegra. Seguimos sufriendo la pandemia mundial por la COVID-19 hasta que no lleguemos a la tan esperada inmunidad de rebaño para hacerle frente con la progresiva vacunación de la población. Sabemos de la dureza de sus consecuencias que intentan frenarse por las autoridades sanitarias en función de los niveles de alerta sanitaria que sufren los municipios y las provincias andaluzas. En este tiempo, las diferentes administraciones con competencia toman decisiones dirigidas a la contención del virus y a provocar mejoras en la salud de la ciudadanía que nos afectan a todos. Actualmente es la Junta de Andalucía la que determina la aplicación de medidas más restrictivas según la situación de la pandemia en nuestras poblaciones, restringiendo la movilidad de personas con cerramientos perimetrales de municipios e incluso restringiendo el desarrollo de determinadas actividades económicas, culturales, deportivas y lúdicas, en pro de controlar el aumento de casos positivos de coronavirus en los mismos. Ello nos ha llevado a comprobar en primera persona lo que supone para un municipio como el nuestro estar en nivel de alerta sanitaria 4, grado 2, decretado por la Junta de Andalucía y publicado en Boja. Además de la inquietud y preocupación colectiva ante esta situación de expansión del virus, por la posible afección en términos de salud, por el aumento de ingresos hospitalarios y por el dolor de la pérdida de seres queridos, así como el continuo temor a ello. Supone una revisión colectiva en la búsqueda de razones y motivos que nos han llevado a ella sin encontrar una explicación unánime ni cierta, provocando así una permanente tensión colectiva, a la que se añade la incertidumbre y sufrimiento de los negocios que deben cerrar sus puertas en defensa de la salud y del interés general, que a veces se interpreta como una forma de criminalización hacia sus comercios y actividades, cuando han estado implantados todos los protocolos de seguridad y anti-COVID para cumplir con las medidas exigidas que suponen un incremento de costes para cualquier actividad y servicio público. En Ubrique llevamos desde el día 2 de abril del presente el nivel de alerta 4, grado 2, con cerramiento perimetral, disminuyendo las oportunidades de facturación y sustento de los negocios y con el cese de la actividad no esencial. Son diversos los efectos psicológicos y sociales producidos que influyen en el ánimo de todos, y que ahora está volcado en seguir cumpliendo todas las medidas marcadas por las autoridades sanitarias para contener esta situación, y que parece que poco a poco, tanto esfuerzo y sacrificio colectivo están dando ya resultados. Ante esta situación entendemos más que necesario reclamar y solicitar la ayuda y colaboración de nuestra administración autonómica para el sustento y mantenimiento de los negocios afectados por el cese de actividad decretado por la Junta de Andalucía, para poder compensar la ausencia de ingresos de estos autónomos y pymes que enriquecen nuestro tejido económico y social, del que dependen familias y que todos deseamos sigan abiertos de cara al futuro. La reciente orden de subvenciones de la Junta de Andalucía para el comercio y la hostelería establece básicamente requisitos de caída de facturación del año 2020 con respecto al 2019 y el cese de actividad de inicio de la pandemia, por lo que es una convocatoria general y abierta para toda nuestra comunidad, dirigida básicamente a comercio y hostelería, dejando a un sinfín de actividades obligadas a cerrar que no pueden acceder a estas ayudas. Ahora nos preocupa y ocupa este 2021, que nuestros comercios, hostelería y actividades cesadas por Boja puedan mantener su actividad cuando se reabran por la Junta de Andalucía, de la que necesitamos una orden urgente de ayuda y subvenciones de manera extraordinaria, directa y específica para dichas actividades, al ser una realidad que afecta a muchos establecimientos que están sufriendo estas medidas, requiriendo de la sensibilidad y apoyo de la Administración autonómica. Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos municipales Socialista, Andalucía por Sí, Ciudadanos y se añade el Partido Popular, proponen al Pleno de esta corporación adoptar los siguientes acuerdos. Primero, solicitar al presidente de la Junta de Andalucía la adopción de una línea de ayudas urgente y extraordinaria, dirigida a las actividades que se cierran en los municipios por su nivel de alerta sanitaria, al menos durante el tiempo de cese de actividad no esencial. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Hosteleros y Asociación de Comerciantes de Ubrique. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a los grupos parlamentarios de Andalucía, pues para las consideraciones que se estimen oportunas. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? No hay nadie que diga lo contrario, pues se aprueba por unanimidad de los presentes con 17 votos a favor. En la sesión plenaria de ayer martes, el Grupo Municipal de Ciudadanos presentaba finalmente, con el formato de ruego, la iniciativa por la que se propone al Ayuntamiento de Ubrique su adhesión a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras. Esta moción que presentamos, hemos decidido que se quede en un ruego para que el Ayuntamiento de Ubrique, cuando lo considere oportuno y si lo estima adecuado, pues adherirse a esta Red Andaluza de entidades conciliadoras, que es una red que básicamente sobre todo lo que busca es la igualdad entre los hombres y las mujeres en todos los ámbitos, el ámbito profesional, el ámbito privado, el ámbito público. Es una entidad perteneciente al Instituto Andaluz de la Mujer y bueno, hemos considerado oportuno en este caso dejarlo como ruego y esperamos que se estime este ruego oportuno por el equipo de gobierno y estime nuestro ruego del Grupo Municipal de Ciudadanos. De acuerdo. Pues así queda constancia. Decirle también que, como sabe, el Ayuntamiento de Ubrique pertenece indirectamente como municipio miembro de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, que pertenece a esta red, que actualmente parece que está en plena constitución y no ha habido ninguna actividad organizada y dirigida para sus integrantes y que bueno, tendremos a consideración este ruego para que el Ayuntamiento en el momento también, como bien decía, oportuno, pues se valore, ¿vale? Pues pasamos. Bueno, sí, también hay que comentar que, bueno, independientemente de lo que decida el equipo de gobierno, recientemente se nombró una nueva coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer y que estaba pendiente de que bajara un poco la incidencia en Ubrique para que también la conozca la alcaldesa y el equipo de gobierno. Pues encantado de recibirla, que también tenemos otras visitas pendientes y a ver si ya salimos de esta situación, que bueno, no lo permita. Bueno, muchas gracias. Esperemos. De igual modo, en este pleno ordinario del mes de abril se ha aprobado un acuerdo de cesión de uso de la antigua sede de Empiel en la avenida Manuel de Falla para albergar el servicio de Andalucía Emprende. La cesión se realiza de forma gratuita por un periodo de 25 años. Se plantea la siguiente propuesta de acuerdo. En primer lugar, ceder el uso gratuitamente y por plazo de 25 años a la entidad Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, organización sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, creada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 14 de septiembre de 1999, con CIF G910197-94, del bien descrito al comienzo del presente acuerdo, para su integración en la red y con la finalidad exclusiva de continuar desarrollando los servicios que son propios de Andalucía Emprende, en el marco del Sistema Andaluz para Emprender. Promoción y apoyo de la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización de la economía regional y empresarial de la sociedad andaluza, fomentar la creación de empresas y empleo mediante la prestación de servicios de calidad, rigiéndose por los valores de eficacia, eficiencia y transparencia en la prestación de servicios a personas emprendedoras, facilitar la explotación económica de nuevas ideas, promover la creación de nuevas empresas, potenciar los viveros de empresa, el acceso a la financiación y servicios de apoyo avanzado en el marco del objetivo temático 3, mejorar la competitividad de las pymes del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020, en el que se encuentra la prioridad de inversión, fomento del espíritu empresarial. Segundo, la cesión de uso y gratuita temporal del edificio se somete a las siguientes condiciones. El edificio y sus instalaciones serán destinados exclusivamente por la cesionaria a la realización de los fines y prestación de los servicios antes señalados. La entidad cesionaria queda obligada a aportar los equipos técnicos y materiales, así como los medios auxiliares, humanos y materiales para la realización de la actividad permitida con la presente cesión. Concretamente, en su caso, el personal adscrito por el cesionario dependerá exclusivamente de aquel, el cual estará obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo, etcétera, quedando el ayuntamiento exonerado de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera provenir del incumplimiento de cualquier norma laboral. La cesionaria habrá de mantener en buen estado de conservación, seguridad, salubridad, limpieza e higiene, los elementos, instalaciones y demás estructuras, artículos 85E y 88 del REVELA, debiendo reparar los daños debidos a un uso anormal o contrario al destino de los bienes y los que sean consecuencia de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que no constituyen fuerza mayor, artículo 87.3 del REVELA, a fin de poder devolver el bien en el mismo estado en que se entregó, salvo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable. La entidad cesionaria se habrá de adoptar cuantas medidas de seguridad fueren necesarias en evitación de daños, tanto en el inmueble municipal como, en su caso, en los usuarios del servicio, debiendo abonar los daños y perjuicios que se pudieran causar. La transmisión a terceros de esta cesión requerirá, en todo caso, previa autorización por parte del ayuntamiento. La cesionaria habrá de asumir los gastos de conservación y mantenimiento durante su uso, tales como gastos de suministro, luz, consumo de agua, etcétera, u otros necesarios para el desarrollo de la actividad. El ayuntamiento no será responsable de las actividades a realizar en el inmueble cedido ni de los daños materiales o personales que pudieran producirse dentro de las mismas. La cesionaria no podrá realizar obras ni reformas sin autorización expresa del ayuntamiento. El ayuntamiento otorgante se reserva la facultad de inspeccionar el bien objeto de cesión a fin de garantizar que el mismo es usado según los términos acordados. La entidad cesionaria indemnizará al ayuntamiento de toda cantidad que se viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas o como consecuencia de operaciones que requiera la ejecución del contrato, aunque ella lo venga impuesto por resolución judicial o administrativa. Tercero, serán causas de extinción de la cesión la siguiente: no destinar el edificio y sus instalaciones a los fines y actividades para los que fueron cedidos, el incumplimiento de la normativa de seguridad vigente, el incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto segundo del presente acuerdo. Cuarto, en el supuesto de que los bienes no se utilicen de forma normal o se estuviesen incumpliendo las condiciones a que estuviese sujeta la cesión, se requerirá a la entidad cesionaria para que cese en dicha situación y utilice los bienes conforme a las condiciones de la cesión, con advertencia de que en caso contrario se procederá a su resolución y reversión del bien al ayuntamiento. Quinto, transcurrido el plazo de la cesión o extinguida esta, los bienes revertirán al ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin que el cesionario pueda solicitar compensación económica o indemnización, quedando expedita la posibilidad de utilización del desahucio administrativo si fuera necesario. Sexto, formalizar la cesión en documento administrativo que se suscribirá por la presidencia de la entidad y la persona cesionaria y en el que se describan el bien cedido, su situación física y estado de conservación, pues para debate y votación. Muy bien, muchas gracias. ¿Queréis intervenir alguno de los portavoces? Al final, como comentamos, vamos, es la sesión para los que nos están escuchando, el edificio que tiene el ayuntamiento en la avenida Manuel de Falla sin número, que es el que estaba destinado antiguamente al centro de servicio avanzado, también estuvo ayer a sede de Empiel, en fin, y que, pues bueno, por parte del ayuntamiento vamos a cedérselo a Andalucía Emprende para ya bien las propuestas de acuerdo que ha leído el secretario, ¿no? Sobre todo para el apoyo y la promoción del emprendimiento y de la actividad empresarial y el empleo en Ubrique. Pues pasamos entonces a votación. Si no hay ningún concejal que abierta o que active el micro para decir lo contrario, todos votos a favor. ¿O votos a favor? Pregunto. Pues se aprueba por unanimidad con 17 votos a favor. Cambiamos de asunto. La Junta de Andalucía ha notificado hoy 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 2 personas. La tasa de incidencia baja hasta los 469,7 casos por cada 100.000 habitantes, con 78 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 29 corresponden a la última semana. Según estos datos, el Comité Territorial de Salud Pública puede determinar esta tarde, en la reunión adelantada para hoy miércoles, que Ubrique abandone el cierre perimetral y el cese de la actividad no esencial desde mañana jueves. También podemos destacar que en la tarde de ayer conocíamos los datos sobre el cribado realizado a la población ubriqueña por la Delegación de Salud y Familias para detectar posibles positivos por COVID-19. De un total de 629 personas citadas, acudían hasta la unidad móvil 408, lo que supone una participación del 64,86%, entre los que se confirmaba un positivo. Y por otro lado, desde la Delegación de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ubrique, su responsable Isabel María Bazán ha destacado el trabajo de desinfección realizado durante este último mes de forma especial en las plazas de la localidad. También se ha desinfectado con un refuerzo extraordinario en los 2 polígonos industriales y en las zonas de bancos en la Avenida de España. desinfección desde, desgraciadamente, desde el 2020, pues la desinfección ha sido algo habitual en nuestro pueblo. Un trabajo inmenso que hace Básica en colaboración con el Ayuntamiento. Estamos constantemente hablando y si hace falta cambiar, en este caso, cualquier tipo de desinfección para una zona para otra. Ayer mismo se tuvo que cambiar el parque, bueno, ayer, antes de ayer, perdón, para desinfectar y adecentar toda la zona donde ha estado el camión con haciendo el cribado ayer en por la parte de las pistas. Y bueno, el trabajo, como digo, es diario. Nosotros, cuando se hizo el tema del cierre perimetral y hacer el cierre perimetral y en las actividades esenciales, tuvimos que cerrar también los parques infantiles. Bueno, pues se hizo un cambio junto con, como te digo, esto lo hablamos todo con el gerente de, perdón, con los técnicos y los gerentes de Básica. En este caso, con quien más tengo el contacto es con Enrique Piedra, y lo que hicimos fue pues cambiar, como los parques infantiles estaban cerrados y sabemos que la gente donde únicamente podía ir a tema de plaza, pues bueno, hicimos el refuerzo en las plazas. Con un total de 36 plazas que se han estado desinfectando constantemente, cuando no tocaba una, tocaba otra. Se ha hecho también importante, también aprovechando, bueno, de que no los bares de la Avenida España, en este caso, desgraciadamente, han tenido que estar cerrados, pues se ha hecho también una limpieza y una desinfección extraordinaria con agua caliente en la Avenida España y en todas las calles, en las calles de paralelas también a la Avenida España. Y seguimos haciendo, como digo, bien todas las plazas, se siguen haciendo en el centro de, en el centro de la zona donde está la vacunación, en la residencia de ancianos, policía local, en la zona de la zona donde están haciendo el COVID, el centro de salud, los contenedores soterrados. Después, en la medida de las posibilidades, vamos a muchísimas zonas de Ubrique, a muchísimos barrios, como hemos ido ahora recientemente a la zona del Garrobar, la zona del Antonio Vega. Bueno, la verdad es que, como ya digo, llegan, hacen un trabajo importante, llegan a lo imposible. Desde el Ayuntamiento se hizo con el programa AIRE, que ha hecho un refuerzo también para ayudar un poco en la medida de lo posible también a todos los trabajadores de Básica. Y bueno, se han contratado a 6 barrenderos para el tema de desinfección. No sé si alguno de los de nuestros oyentes los habrán visto, también están desinfectando particularmente en los bancos con unas mochilas que nosotros hemos buscado, unas mochilas, y hay otra persona que limpia directamente los bancos, porque sabemos también que son zonas más de contacto, donde habitualmente antes no se utilizaban tanto, pero ahora se están utilizando más, o sea que yo creo que un importante trabajo de colaboración entre la empresa Básica y el Ayuntamiento el que se está haciendo, y entendemos que bueno, que estamos en ello y que tenemos que seguir. Sí, estamos esperando también a ver la realidad que vamos a tener en estos días en nuestro pueblo, y bueno, en cuanto podamos abrir nuestros parques infantiles, lo primero antes de abrirlo y quitar, como bien sabéis que están todos precintados, quitar precinto y limpiar y desinfectar. No vamos a abrir parques infantiles en ningún momento hasta que no estén en óptimas condiciones. Así que volver, como tú bien dices, esto es algo vivo, es algo que vamos cambiando día a día, con la coordinación de Básica, vamos cambiando día a día. Tendríamos que quitar algo para poder desinfectar todos los días los parques infantiles, pero ahí estamos en ello. También se ha hecho un refuerzo extraordinario estos fines de semana también en todos los dos polígonos industriales. Ya te digo, estamos cambiando, haciendo una cosa por otra, quitamos una zona de aquí, ponemos otra zona, pero intentando llegar en la medida de nuestras posibilidades hasta donde podemos. En parques y jardines, bueno, yo creo que estamos haciendo también un trabajo importante, un trabajo que es visible por nuestros ciudadanos y ciudadanas. Ahora mismo, como tú bien dices, el tema de la calle Toledo es un tema que llevamos unos cuantos meses, pero hay que decir también y agradecer también a la empresa Agua de Ubrique. Nosotros nos hemos propuesto que cuando hagamos una zona nueva tienen que tener una zona de riego. Tenemos los jardineros que tenemos y no podemos estar viendo a todas las zonas donde que plantamos. Por eso yo les digo a la gente que a lo mejor tardamos un poquito más, porque tenemos que tener boca de riego para poder regar, para que esos jardineros puedan implantar puedan poner nada más que enganchar y poder regar. No puede ser que tú hagas una zona nueva en la que nuestros jardineros tengan que ir solamente con una goma, porque sería imposible con todas las zonas nuevas que estamos poniendo. Así que teníamos, una vez que hemos tenido la zona puesta de la zona de agua, una nueva zona de riego, hemos hecho en la calle Toledo lo que yo la verdad es que tenía mucha ilusión, porque es algo que nosotros los ciudadanos de Ubrique y ahora más estamos paseando por todo nuestro entorno, nuestro pueblo, es una zona muy característica del casco antiguo, en el trocito ese de la calle Toledo, con la cruz, y creo que ha quedado, la verdad, ha tenido muy buena aceptación. Una enhorabuena por parte de que nos están dando tanto a nosotros como nosotros, yo en este caso, a nuestro equipo de jardineros y a la cabeza Juan Mancheño, en el que estamos día a día hablando constantemente para realizar y modificar y hacer zonas nuevas. Y en este caso, bueno, por la zona jardinada de la calle de otro lado, la verdad es que la hemos terminado en estos días atrás y ha tenido mucha aceptación, y en ello estamos en más zonas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.